بسم الله الرحمن الرحيم. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. Empiezo con el nombre de Allah, el clemente, el misericordioso. El día en que los hombres deberán rendir cuentas por sus acciones se aproxima. Y sin embargo, quienes niegan la resurrección se muestran despreocupados y alejados de la fe. ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون. Cuando reciben una nueva revelación, el Corán, como exhortación de parte de su Señor, la escuchan burlándose de ella. لاهية قلوبهم وأسروا النجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم أفتأتون السحر وأنتم تبصرون. Sus corazones están distraídos, ocupados en banalidades y no prestan atención al Corán. Y los injustos que rechazan la verdad se dicen entre ellos en secreto: ¿no es Muhammad un ser humano como nosotros? ¿Nos dejaremos hechizar por él cuando vemos que lo suyo es brujería? Muhammad les responde diciendo: mi Señor conoce todo lo que se dice en los cielos y en la tierra. Él es el oyente de todas las cosas, el omnisciente. فليأتنا بآية كما أرسل الأولون. Pero ellos lo niegan y dicen acerca del Corán: no es sino una mezcla de sueños confusos, o más bien es una invención suya o la obra de un poeta, que nos muestra un milagro similar a los que recibieron las comunidades anteriores. ما آمنت قبلهم من قرية أهلكناها أفهم يؤمنون. Los pueblos que los precedieron y destruimos no creyeron a pesar de los milagros que les mostramos. ¿Acaso ellos, los idólatras de la Meca, van a creer? Y todos los mensajeros que enviamos con anterioridad a ti, oh Muhammad, eran también hombres y no ángeles, a quienes concedimos la revelación. Pregúntenles ustedes, idólatras, a quienes tienen conocimiento sobre las escrituras, si no lo saben. وَمَا جَعَلْنَاهُمْ جَسَدًا لَا يَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَمَا كَانُوا خَالِدِينَ. Y no dotamos a los mensajeros de un cuerpo que no necesitara ser alimentado ni eran inmortales. Después, cumplimos la promesa de acabar con los injustos que les hicimos a los mensajeros. Y los salvamos con quienes quisimos, sus seguidores. Y destruimos a quienes los desmentían. Ciertamente, les hemos revelado un libro, el Corán, que les supondrá honra y honor si lo siguen. ¿No razonarán, pues, y creerán en él? ¿Cuántas poblaciones injustas que negaban la verdad destruimos e hicimos surgir después a otros pueblos en su lugar? Y cuando advertían nuestro castigo, corrían para escaparse de él. لا تركضوا وارجعوا إلى ما أترفتم فيه ومساكنكم لعلكم تسألون. Entonces se les decía con ironía: no corran y vuelvan a sus placeres y a sus hogares para que sean interrogados acerca de ellos. قالوا يا ويلنا إنا كنا ظالمين. Entonces decían: ay de nosotros, ciertamente hemos sido injustos. فما زالت تلك دعواهم حتى جعلناهم حصيدا خامدين. Y no cesaban de lamentarse hasta que acabamos con ellos y quedaron reducidos a cenizas. وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين. Y no creamos los cielos y la tierra y cuanto existen ellos como mero juego. لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين. Si hubiésemos querido tomar una distracción, lo habríamos hecho de entre lo que tenemos más cerca de nosotros, si realmente hubiéramos querido hacerlo. Pero rebatimos la falsedad con la verdad, y aquella queda derrotada y se desvanece. Y a ustedes, oh incrédulos, les espera la destrucción y la perdición por lo que le atribuyen a Alá. وَمَنْ عِنْدَهُ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ. Y a él pertenece cuanto hay en los cielos y la tierra. Y quienes están junto a él, los ángeles, no desdeñan adorarlo ni se cansan de hacerlo. يُسَبِّحُونَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لَا يَفْتُرُونَ. Lo glorifican noche y día sin descanso.

Si supieran lo que les espera, el día en que no podrán apartar el fuego de sus rostros, ni de sus espaldas, ni serán socorridos, no persistirían en la incredulidad, ni pedirían que su castigo se anticipara. بل تأتيهم بغتة فتبهتهم فلا يستطيعون ردها ولا هم ينظرون. Les llegará de improviso y se quedarán perplejos. No podrán impedirlo y se les concederá plazo alguno para arrepentirse o excusarse. ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون. Y ciertamente ya se burlaron de otros mensajeros que te precedieron. Y el castigo del que se burlaban acabó cercándolos y abatiéndose sobre ellos. قُلْ مَنْ يَكْلَأُكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ مِنَ الرَّحْمَنِ بَلْ هُمْ عَنْ ذِكْرِ رَبِّهِمْ مُعْرِضُونَ. Diles, oh Muhammad, ¿quién puede protegerlos durante el día y durante la noche del castigo del clemente sino él mismo? Sin embargo, se alejan de la exhortación de su Señor, el Corán. أَمْ لَهُمْ آلِهَةٌ تَمْنَعُهُمْ مِنْ دُونِنَا لا يستطيعون نصر أنفسهم ولا هم منا يصحبون. ¿Acaso tienen divinidades que pueden protegerlos de nosotros? Las divinidades que adoran no pueden socorrerse a sí mismas ni pueden ayudarlos contra nosotros. بل متعنا هؤلاء وآباءهم حتى طال عليهم العمر أفلا يرون أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها أفهم الغالبون. Mas dejamos que ellos y sus antepasados disfrutaran de los bienes que les concedimos hasta una avanzada edad. ¿Acaso no ven que vamos reduciendo la tierra por sus extremos? ¿Acaso creen que serán ellos los vencedores? Diles a los hombres, oh Muhammad, les advierto del castigo de Allah a través de su revelación, el Corán. Pero los sordos que no quieren oír la verdad no escuchan aunque se les advierta. ولئن مستهم نفحة من عذاب ربك ليقولن يا ويلنا إنا كنا ظالمين. Y si les rozase ligeramente el castigo de tu Señor, dirían, ay de nosotros, ciertamente hemos sido injustos. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها. Y el día de la resurrección pesaremos con equidad las acciones de los hombres y nadie será tratado con la menor injusticia. Y aunque estas sean del peso de un grano de mostaza, las tendremos en consideración y nosotros somos suficientes para llevar la cuenta de sus acciones. Y ciertamente concedimos a Moisés y a Aarón las escrituras que marcan la diferencia entre la verdad y la falsedad, una luz para guiarse y una exhortación para los piadosos. Esos que temen a su Señor cuando no son vistos por la gente y temen la llegada de la hora final. Y este Corán es una exhortación bendita que hemos revelado. ¿La negarán, pues? ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين. Y ciertamente guiamos a Abraham antes de conceder la Torá a Moisés y a Aarón, pues sabíamos bien que era merecedor de ello. إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون. Recuerda, oh Muhammad, cuando Abraham preguntó a su padre y a su pueblo, ¿qué son esas estatuas que adoran? قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين. Le dijeron, encontramos a nuestros antepasados adorándolas. قال لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين. Abraham respondió, ciertamente, ustedes y sus antepasados han estado en un claro extravío. قالوا أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين. Le dijeron, ¿nos estás diciendo la verdad o eres de los que se burlan? Abraham contestó, ciertamente, su Dios es el Señor y creador de los cielos y de la tierra. Y yo soy de quienes dan fe de ello. Y por Allah, te tramaré algo contra sus ídolos cuando les den la espalda. فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون. Y cuando se hubieron alejado, rompió los ídolos en pedazos, salvo el mayor de ellos, para que pudieran dirigirse a él e interrogarlo. قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين. Cuando vieron sus ídolos destrozados dijeron: ¿Quién ha hecho esto con nuestros ídolos? Tiene que ser un injusto. قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم. Quienes habían oído a Abraham tramar contra los ídolos dijeron: Oímos a un joven al que llaman Abraham hablar mal de ellos. قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون. Quienes tenían más poder dijeron: Tráiganlo ante la gente para que sean testigos en su contra. قالوا أنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم. Entonces le preguntaron: ¿Has sido tú quien ha hecho esto con nuestros ídolos, Abraham? قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. Abraham contestó con ironía: No, ha sido este, el mayor de todos. Pregúntenles a ellos si es que pueden hablar. فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون. Entonces recapacitaron y se percataron de su error. Y se dijeron unos a otros: Ustedes son los injustos por adorar ídolos que ni siquiera son capaces de responder. ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. Después regresaron a su obstinación e incredulidad y le dijeron a Abraham: Sabes muy bien que no pueden hablar. قال أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم. Abraham les dijo: Adoran entonces fuera de Allah algo que no tiene poder para beneficiarlos en nada ni para perjudicarlos. أُفٍّ لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون. Aléjense de mí, ustedes, y lo que adoran en vez de Allah. Es que no razonan. قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين. Dijeron: Quémenlo en una hoguera si quieren proteger a sus ídolos. قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. Y le dijimos al fuego: Sé frío y no quemes a Abraham. وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين. Y conspiraron contra él, pero ellos salieron perdiendo. ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين. Y los salvamos junto con Lot, y los guiamos hacia una tierra, la gran Siria, que bendijimos para la humanidad. ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة وكلا جعلنا صالحين. Y lo agraciamos con Isaac, y a este le concedimos a Jacob. E hicimos que fueran rectos y virtuosos, así como profetas. E hicimos que fueran líderes ejemplares que guiaban a los hombres según nuestro mandato. Y les inspiramos a realizar buenas acciones y ordenarlas a los demás, así como cumplir con la oración y entregar caridad. Y nos adoraban solo a nosotros. Y recuerda a Lot, a quien concedimos sabiduría para juzgar y conocimiento. Y lo salvamos de un pueblo que cometía inmoralidades. Ciertamente, era una gente pecadora y rebelde. وأدخلناه في رحمتنا إنه من الصالحين. Y lo cogimos en nuestra misericordia, pues era de los rectos y virtuosos. ونوحا إذ نادى من قبل فاستجبنا له فنجيناه وأهله من الكرب العظيم. Y recuerda cuando Noé nos suplicó ayuda con anterioridad. Respondimos a su súplica y lo salvamos junto con su familia, quienes creyeron en él y lo siguieron de un gran desastre. ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا. إنهم كانوا قوم سوء فأغرقناهم أجمعين. Y los socorrimos ayudándole contra un pueblo que negaba nuestras pruebas sobre su veracidad. Ciertamente, era una gente pecadora, y por ello los ahogamos a todos. وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين. Y recuerda a David y a Salomón, cuando dictaron sentencia sobre el caso de un campo que había sufrido desperfectos, porque el rebaño de una gente había entrado por él en la noche para pastar. Nosotros fuimos testigos de su sentencia. ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين. E hicimos que Salomón comprendiera la situación y emitiera un veredicto acertado. Y ambos concedimos conocimiento y sabiduría para juzgar. Y sometimos las montañas y las aves a David para que nos glorificaran con él. Y así lo decretamos. وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون.

se les dirá: tanto ustedes como lo que adoraban fuera de Alá serán el combustible del fuego del infierno, donde entrarán y arderán. لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها وكل فيها خالدون. Sí, realmente, los ídolos que adoraban hubiesen sido verdaderas divinidades. No habían entrado el fuego, mas todos permanecerán allí eternamente. لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون. Allí exhalarán fuertes quejidos y no podrán oír nada debido al terrible castigo que sufrirán. إن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنها مبعدون. Y a aquellos para los que hayamos decretado previamente una buena recompensa en el paraíso, porque sabíamos que creerían y obrarían con rectitud, los alejaremos del fuego. لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون. No oirán su crepitar y vivirán eternamente disfrutando de lo que deseen. لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون. El gran terror no los afligirá, y los ángeles los recibirán diciéndoles: este es el día que se les había prometido. يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. Y recuerda, el día de la resurrección, en que enrollaremos el cielo como si se tratase de un pergamino. Del mismo modo que creamos todo de la nada la primera vez, volveremos a crearlo. Esta es una promesa que cumpliremos sin duda alguna. Y, ciertamente, escribimos en los libros sagrados que revelamos, tras haberlo registrado antes en la tabla protegida, que mis siervos rectos y virtuosos heredarían la tierra del paraíso. En verdad, en este Corán hay un claro mensaje para los siervos que adoran solamente a Allah como Él ha ordenado. Y te hemos enviado, oh Muhammad, como misericordia para los mundos de los hombres y de los jinn. قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون. Diles, oh Muhammad, me ha sido revelado que su Dios es un Dios único. ¿Se someterán a él, pues, aceptando su religión? Y si dan la espalda a aquello a lo que exhortas, diles, oh Muhammad, realmente, les he informado a todos con equidad, y estamos en igualdad de condiciones. Y no sé si el castigo que se les ha prometido está cerca o lejos. Realmente, Él conoce lo que dicen públicamente y lo que ocultan. E ignoro si los está poniendo a prueba, dejándolos disfrutar durante un tiempo. El profeta rogó a Alá diciendo: Señor, juzga entre nosotros con justicia. Nuestro Señor es el clemente, a quien recurrimos contra las mentiras que dicen.